Nosotros durante 60 minutos intentaremos que tal cosa sea posible, que una sensación angustiosa, escalofriante, se apodere de usted. Ya lo sabe. Dentro de una hora, si usted se ha arriesgado a escucharnos, quizá haya conocido el auténtico suspenso, el miedo. Por eso se lo advertimos cuantos hacemos este programa. En los sueños, sí, en los sueños, ¿hasta qué punto lo que consideramos irreal puede llegar a ser real? Escuche. Un paso, dos pasos. Ánimo. Maldita sea. Un trago. Y ahora... Y ahora hasta la farola. Otro desgraciado. ¿Un trago? ¿No quiere? Yo sí. Perdón, soy mal educado. Fíjese, ni una gota. Si hace un momento estaba llena, seguro que me engañó ese tabernero. Es un ladrón. A no ser que... No está rota. No me lo explico. Una menos. Pero... Alegre esa cara. Ni que fuera usted un muerto. Yo soy... la muerte. Radio Televisión Española presenta La Muerte. Oiga, usted no puede ser. Usted es... No. ¡No! Suspenso. Calma. Y es tarde. Volverá. Un programa de Juan José Plans. Soy la muerte. Hoy, el último sueño. Si usted se atreve, escuche. Suspenso. No le deseamos otra cosa que no sea la de que usted se lo pase mal, muy mal. ¿Dónde estará? Calma. Walter. Por favor, te espero. Confía en mí. Tom, ¿dónde vas? Travieso. Tom. Soy yo. Ven. Tom, ¿dónde estás? Tom. Pero Tom, pareces asustado. Walter, ¿estás ahí? Creí. Walter, ¿eres tú? Sea quien sea. Walter. Me has asustado. Como el gato. Él huye de mí. También lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? Lo que soy. Walter, tú no eres. No. No. Walter... No me toques. Es inútil. He tenido miedo. ¿Miedo? Sí. ¿Otras veces te has quedado sola en noches como esta? No, no ha sido por eso. Tú lo sabes. He tenido miedo por ti. Te fuiste sin decir una palabra. Ya no sabía qué pensar. Temía que te hubiera pasado algo. Yo ya estaba decidida a llamar a... ¿A la policía? Ojalá que con llamar a la policía se pudiera arreglar todo. Ya lo hubiera hecho yo. Pero solo pueden detenerme, encerrarme, en el supuesto de que me creyeran. Pero no es suficiente. Era para que te buscaran. Ay, me tenías preocupada. Ya pasa la medianoche. Y te fuiste sin mirarme siquiera. He estado caminando y caminando. Pensando. Pensando, Elsa. Dios mío. Walter. No encuentro ninguna solución. ¿En qué me he convertido? ¿En qué clase de monstruo? Sí, porque eso es lo que soy. Un monstruo. Lo que pasa es que... estás enfermo. ¿Enfermo? Dirás mejor que estoy poseído, endemoniado. Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué? maldad. Solo hay maldad en mí. Por favor, Walter. Deja de pensar de... Es la verdad. La verdad. Walter. No hay nada tan infernal como mi mente. Pero, Walter, tú no tienes culpa. ¿Y eso qué importa? Queriéndolo o no queriéndolo. El caso es que soy un instrumento del mal. O quién sabe de qué. Esos horribles sueños. Mañana iremos a... A ver, ¿a quién? Es inútil, Elsa. Nadie puede hacer nada. Nadie. Solo tú. No dejes que me duerma, Elsa. No quiero dormir nunca más, ¿comprendes? Nunca más. Pero eso es imposible. Tengo que intentarlo. Walter. ¿Acaso no nos parece también imposible lo que está ocurriendo? Intentarlo con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. No. No puedo dormir. Si lo hago, volveré a soñar. Y quizá otra vez ocurra algo. Algo espantoso. ¿Pero hasta cuándo podrás resistir? ¿Por cuánto tiempo más? Hasta el fin. Dios mío. Hasta el fin. Pero... Esto, Elsa, ya no puede durar mucho. No digas eso. Por favor, no lo digas. Estoy al límite de mis fuerzas. Quizás sea lo mejor que pueda suceder. Lo siento, Elsa. No. No, no, Walter. Cuanto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta, Elsa, no tiene respuesta. No podemos esperar resignadamente. Yo te quiero, Walter. Lo sé. Por eso te pido que me ayudes a destruir lo que hay dentro de mí. Elsa, yo soy un asesino. No, no, cariño, tú no. Mírame bien. Mírame bien. Walter, para mí... ¿Cuántos? ¿Cuántos crímenes, Elsa? Los has contado tan bien como yo. 22. 22. Tengo miedo de mí mismo. Walter. Perdona. Soy una estúpida. No debería. Lo siento. No es cierto. Nada puede ser cierto. Lo es. Sí, es cierto, Elsa. De nada sirve engañarnos. No. He dado muerte a 22 personas. Y seguiré asesinando. En cuanto vuelva a dormirme. Sí. Lo sé. Es posible que no sueñe. Que no ocurra nada. Pero si no es hoy, será mañana. Si sueño. Por eso no puedo dormir nunca más. Elsa, ante ti ya no tienes a Walter. A tu Walter tienes a un homicida. Sigue siendo Walter. Mi Walter. Lo sé. Yo haré que vuelvas a ser el hombre de siempre. Esta pesadilla tiene que acabar. Éramos felices, Walter. Muy felices. Tienen que volver aquellos tiempos. Aquellos tiempos. Se acabaron aquella mañana. Una mañana tan igual a las demás, pero a la vez tan distinta. ¿Te acuerdas, Elsa? ¿Y los niños? Acaban de irse. Podían haberme dado un beso. Casi no les dio tiempo a desayunar. El autobús ya no esperaba más. Seguro que por culpa del dormilón de Tony. Y también por culpa de Chris, que no le dejó en paz mientras se lavaba. Le escondí el cepillo de dientes. ¡Qué traviesa! Ya está el desayuno. Un momento. No me acaba de salir el nudo de la corbata. Oh. Ya está. Ahí tienes el periódico. Gracias. ¿Te sirvo? Sí. ¿Y me preparas una tostada? Calamidad. Nueva explosión nuclear. ¿Otra? Eso dice el periódico. Pero no decían que... Decían eso. En el mercado común... Tengo que contarte una cosa. ¿Qué es? Algo horrible. ¿Horrible? Sí. Tu querido Walter se ha convertido en un asesino. Un asesino, Elsa. ¿Qué dices? ¿Qué cosa te ocurre? La verdad, me has aplanado. Creí que te ibas a quedar impresionada. ¿Y cómo mi querido Walter se ha convertido en asesino? Por la noche. ¿Esta noche? Pues sí. Ja, con lo que roncabas. La víctima, el pobre Mark. ¿El tendero? Sí, él mismo. Se lo diré a Mark. Y no te puedes figurar cómo ocurrió. ¿Cómo? Ya sabes que se queda hasta bien entrada la noche haciendo cuentas y cuentas. Bueno, pues yo entré, me acerqué a él y le di un golpe con una barra de hierro. Cayó al suelo sin decir ni una palabra. ¿Y qué más? Pues entonces, me desperté. Ay, hoy me toca hacer la compra. Se lo contaré. Espero que no lo tome en serio. Es capaz de creer que estoy dispuesto a asesinarle. Anda, toma el café. Sí, ya es tarde. Ay, la tostada. Aquí dice que Shirley Back se ha vuelto a casa. Y ya van 5 veces. Jesús, todo un récord. Y no será la última vez. Walter. ¿Qué? Pero... Oh. ¿Otra guerra? Una noticia de última hora. Al cierre del edificio. Ah, déjame el periódico. Dios mío. Pero... si no es posible. Dice que Mark ha sido asesinado. Lee. Mark Steve, conocido comerciante del barrio este, ha sido asesinado. A las 2 de la madrugada fue hallado muerto en su establecimiento. Alguien le dio un golpe con una barra de hierro que fue encontrada en el suelo cerca de la víctima. Pero si solo fue un sueño. Walter. Solo un sueño. Un sueño que se ha repetido y repetido. Y siempre una víctima. Una víctima de verdad. Mis sueños convertidos en realidad. Yo soy ese asesino a quien buscan. No. Ya no soy Walter. Anda, quítate la gabardina. Estás empapado. ¿Qué importa? Por favor. Como quieras. Y cámbiate de ropa. Ya seguiremos hablando. Ven, Walter. Pánico en la ciudad. H.R. Serna, Nueva Vida. Ninguna pista que conduzca al asesino. Dios mío. Acércate. ¿Y los niños? ¿Hablaste con ellos? Sí, les llamé. Preguntaron por ti. ¿Qué les dijiste? Les dije que cenabas con un viejo amigo. Ya. ¿Cómo se encuentran? Chris tiene catarro. Bueno, nada importante. Un pequeño resfriado. Tony está bien. Se interesa por las costumbres de las hormigas. Walter. Sí. Los niños quieren volver. Tony me ha preguntado cuándo iremos a buscarles. Los niños. Y mi madre. ¿Qué pasa con tu madre? Está... ¿Está qué? Está preocupada. ¿Preocupada? ¿Por qué? Ella no sabe nada. No sabe nada, ¿verdad? Por supuesto. ¿Entonces? Comprende, Walter. Hasta ahora nunca le habíamos enviado a los niños para que pasaran con ella una temporada y... Pero tu madre nunca se cansó de pedirnos que le dejáramos sus nietos por unos días. Lo sé, Walter. ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada, pero por la forma de hablarme... Creo que sospecha algo. ¿Sospechar? ¿Cómo ella...? No acerca de lo que ocurre. ¿Entonces? Si no me equivoco, piensa que algo va mal entre nosotros. ¿Que nosotros? ¡Qué tontería! Se le ocurre cada cosa. Si fuera en otro momento, resultaría francamente divertido. Le he repetido varias veces que lo único que queremos es pasar unos días solos. La he tranquilizado. No obstante, sé que volverá a insinuar algo. Los niños. No puede ser. Tienen que seguir con tu madre, lejos de mí. Ellos te quieren. Todo el mundo me quiere. Porque no saben que ese maldito asesino soy yo. Si lo supieran, hasta mis hijos huirían de mí, espantados. Walter, yo no te tengo miedo. Y lo sé todo. Y lo sé. ¿Quieres que te haga un café? Elsa. Walter. Si esto no fuera más que una pesadilla, una cruel y absurda pesadilla. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Qué soy yo? Por favor. Intuyo que algo horrible. No sé qué es. Ni yo mismo puedo explicar lo que pienso. Calla. Te haré el café. Sí, lo necesito. No puedo dormirme. Enseguida estoy contigo. ¿Qué soy? El café. Ya está. Esta cafetera tarda demasiado. Tendré que comprar otra. Ah. Estoy cansado. Encenderé un cigarrillo. No, no puedo dormir. Estoy... sí, demasiado cansado. Leeré. Pánico en la ciudad. HR ser una nueva víctima. ¿Nueva víctima? Es inútil. Pronto estará el café. Estoy durmiendo. Resistir. Tengo que resistir. Aguanta. Aguanta, Walter. Si te duermes, soñarás. ¿Soñarás otra vez? No, no puedo. Se me cierran. Los párpados pesan. Pesan mucho. Ya está. Oh. No debo dejar solo a Walter. Si pudiera levantar los párpados. No, no tengo fuerza. No. No. No puedo. El sueño. Me estoy levantando. Camino. Voy por el pasillo. No. Ay, me serviré café. También lo necesito yo. Entro en la cocina. El cuchillo. Elsa de espaldas. Levanto el cuchillo. Me acerco. Me acerco. Siento una extraña sensación. Un escalofrío. Siento el cuchillo. Lo voy a clavar. Elsa. Walter. Elsa. Walter. Elsa. Elsa. ¿Qué? Dios mío. Por unos instantes creí que... ¿Qué creíste? Me quedé dormido. ¿Qué ocurrió? Algo. Algo. ¿Soñaste? Sí. Soñé. Soñé lo más horrible. Fui hacia la cocina. Un cuchillo. Lo levanté. Estabas de espaldas. Te lo iba a clavar. Iba a matarte, Elsa. Iba a matarte. A ti. A ti. Buenos días, doña Elsa. Buenos días. Ahora sí que podremos dormir tranquilos. ¿Cómo dice? El asesino. ¿Qué? Que al fin lo han capturado. La captura de la policía. Ah, pobre diablo. Uno de esos tipos chalados. Pero que es capaz de mandarnos a todos al cementerio. No es posible. ¿Por qué no? Mire. Lea el periódico. Ay, el asesino. Capturado. ¿Alguna duda, eh? Oh, no, claro que no. Ahora sí que ya podrá ir a buscar a sus hijos. Tenía miedo de que les pasara algo, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí, sí, desde luego. Los niños. Bueno, lo dejo, señora. Buenos días. Buenos días. Así que... capturado. ¡Walter! Oh, Walter. ¿Qué pasa? Lee. El asesino capturado. No eres tú, Walter. No eres tú, ¿comprendes? Lee, por favor. Robert H. Ray, detenido por los agentes William Master y Peter Miller, cuando intentaba agredir a un matrimonio en la calle 32 del barrio Este, tras un intenso interrogatorio, se declaró culpable de los asesinatos habidos en esta ciudad. Sigue. Robert H. Ray, de 35 años de edad, hacía 6 meses que se había escapado de una residencia para enfermos mentales. Para enfermos mentales. Él. Fue él. ¿Él? Sí. El periódico, ¿eso dice? ¿La policía? Pero es que no te das cuenta. El tal Robert, Robert H. Ray, es un perturbado, un loco. ¿Por eso? Él no cometió ningún crimen. Pero Walter... ha dicho sí. ¿Y qué? De la misma manera pudo decir no. Fue él, Walter. Debe tener afán de notoriedad. Seguro que está muy satisfecho porque su fotografía aparece publicada en los periódicos, divulgada por las cadenas de televisión, nombrado en las emisoras de radio. Se ha convertido en un hombre popular. Las revistas se encargarán de él. Y odiado. Odiado, sí, pero popular. Y eso le agrada al tal Rey. No. No, Elsa, no. Fue ese Rey. Si yo volviera a dormir, si yo volviera a soñar, si yo volviera a cometer otro asesinato, enseguida le encerrarían otra vez en una residencia para enfermos mentales. Pero no como asesino, Elsa. Como loco. Porque es un loco. Un loco que se siente odiado por todo el mundo y que así es feliz. Una manía como otra cualquiera. Fue él, Walter. Fue él. ¿Por qué te empeñas? Para todos es él quien cometió los asesinatos. Para todos. Si tiene la mente perturbada, lo único que le harán será llevarle al sitio de donde huyó. No le pasará mucho más, Walter. Él ha confesado. ¿Sí? ¿Qué confesión? Ya me lo imagino declarándose culpable. Con una sonrisa estúpida. Con acusar a ese pobre diablo no se soluciona nada. Nada. Todo sigue igual. Walter. ¿Qué? Si soñaras... ¿Y? Y no pasara nada. Si no cometieras ningún asesinato. Sí. Nada de lo que has hecho fue queriendo. Pero Elsa... no se sabría. Sé que volveré a... sí. Sé que volveré a asesinar. Y por supuesto, no puedo consentir que otro cargue con mis culpas. No eres culpable. Sí. Ese hombre se siente feliz solo con imaginar que él cometió los asesinatos. Lo sé. ¿Entonces? mi conciencia. Tengo que llamar a la policía. No lo hagas. ¿Por qué no? Espera. Vamos a pensar algo. Ya está todo pensado. Al menos por mi parte. ¿Y yo? ¿Y los niños? Por la noche, ya no recuerdas. Me dormí. Me dormí y soñé. Soñé que te iba a matar. Con mis propias manos. Un cigarrillo te salvó. ¿Sí? Un cigarrillo. Me quemó los dedos y desperté. Desperté en el momento justo. Si no llega a ser por el cigarrillo, serías una víctima más. Elsa, soy un peligro. El más grande de los peligros. Para ti, para los niños, para todos. Tú mismo dices que ellos no pueden hacer nada. Cierto. Por mucho que me encierren, por mucho que me encadenen. Pero queda una posibilidad. ¿Qué posibilidad? Que me crean. Me condenarán a muerte. Y todo esto solo puede acabar con mi muerte. No, eso nunca. Lo siento, Elsa. Es lo mejor. No llames. ¿Policía? Buenos días, señora. Buenos días. Soy el inspector Blatty. El señor Delany nos ha llamado y... Sí, es mi esposo. Pase, por favor. Gracias. Inspector Blatty. Diga. Yo... Señora. Inspector... Antes de que hable con Walter, quisiera decirle algo. La escucho. Verá. Walter, mi esposo, no está bien. Se encuentra enfermo. No debe hacerle mucho caso. Quizá le cuente una historia absurda. Él piensa que es cierta, pero... Por favor, no le fuerce. Lleva muchas horas sin dormir. No quiere dormir. ¿No? Eso es parte de la historia. Ya. Su esposo... Aquí está. Al ponerse en contacto con nosotros, dijo... Quisiera hablar con ustedes. Tengo algo que decirles. Ese odioso, maniático, perverso, asesino... Soy yo. Les espero. Sí, sí. Ya he leído el periódico, pero ese hombre es inocente, al menos de esos crímenes. Le daré mi dirección. Anote. ¿Sabía esto, señora? Sí, inspector. Estaba a su lado cuando le llamó. Por eso he querido advertirle. Gracias, señora. Y ahora puedo... Sígame, por favor. Walter, el inspector... Blatty. Por favor, siéntese. Espero no haberles causado ninguna molestia. No se preocupe. ¿Quiere tomar algo? No, señora. Gracias. Yo un café, como los otros, puro. Ya es el sexto desde que... Me mantendrá despierto. Está bien. ¿Un cigarrillo? Sí, gracias. No sé si estos... Son los que yo fumo. ¿Y bien? Usted dirá. Inspector, ¿qué sabe usted de los sueños? Pues, no mucho, la verdad. Al menos sueña. Sí, desde luego. Muy bien. Muy bien, ¿por qué? Para que me comprenda. Ya. Pero usted nos llamó diciendo que... lo sé, inspector. Pero es necesario que me escuche. Que escuche algo que le parecerá muy extraño. Es posible que usted se vaya de aquí sin hacer nada por detenerme. No me sorprendería, se lo aseguro. En cambio, lo que le diré es la verdad. La más terrible de las verdades. Porque ahora sé lo que realmente soy. Supongo que el asesino. De eso ya tengo conciencia hace tiempo. Es algo más grave. ¿Más grave? Sí, inspector. He recordado algo. Algo que me ocurrió de niño. Pero dejemos eso por el momento. Usted dirá. Eso sí, si puede ser breve. Ando mal de tiempo. Mal de tiempo. Quizá no tarde en acabarse el tiempo para la humanidad. Me toma por un chiflado más, ¿verdad? Mi obligación es escucharle. Si hay pruebas... Inspector. ¿Sí? ¿Por qué ha venido? Me han enviado. ¿Acaso dudan de que ese Robert H. Reid no sea el asesino? ¿Es posible? Me alegro. Sí, me alegro. ¿Se alegra? Eso he dicho. Muy bien, se alegra. Le diré ante todo que hay dos realidades. Una, la realidad que nos rodea, la que consideramos como la verdadera. Otra, esa realidad que nace con el sueño, que no tomamos como tal. Ambas realidades, inspector, nos pertenecen, la externa y la interna. Ninguna es más o menos desdeñable o apetecible que la otra. Ninguna es más o menos realidad que la otra. Por muy absurda que se nos antoje la realidad soñada, la onírica pertenece a nuestro mundo. Son distintas, pero caminan juntas. Y si, por un desconocido poder, alguien puede hacer que esas dos realidades se conviertan en una, ¿qué ocurre? No lo sé. Que la realidad onírica se convierte en realidad externa. Y que la realidad externa pasa también a ser onírica. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con su llamada? No dudo de que lo que me está diciendo sea interesante. Pero, señor Delany... Escuche. Desde luego. En una noche soñé que daba muerte a un hombre. Al día siguiente, tal como lo había vivido en el sueño, leí en el periódico el asesinato de esa persona. Y así, siempre. ¿Quiere usted decir que a esas 22 personas usted las asesinó en sueños? Exactamente. Eso es imposible. ¿Imposible? Tal vez una palabra que empleamos con demasiada frecuencia, inspector. Hay muchas cosas que creemos imposibles hasta que descubrimos que son posibles. Esta es una de ellas. El asesino soy yo, no ese hombre que han detenido. Un momento. Déjeme pensar. Lo lamento, pero no entiendo ni una palabra. Lo de las dos realidades, lo de los dos crímenes. Señor Delany, ¿no convendría que le asistiera? Nada podría hacer. ¿Y qué piensa que podemos hacer nosotros? Acusarme. ¿Mm? Un juicio. Pena de muerte. En este estado hay pena de muerte. Y con mi muerte, se lo aseguro, acabarán esos crímenes. No podemos meter entre rejas a sus sueños, señor Delany. Sigo pensando que debería hablar con un... ¿Psiquiatra? Conozco uno, muy bueno. Es amigo mío, seguramente usted es influenciado por algo que... Si no actúan pronto... ¿Qué? ¿Cometerá otro asesinato? Algo peor. ¿Peor? El café. Señor Delany, es tarde. En cuanto presente mi informe, bueno, opino que no debe llamarnos otra vez. Seguramente no volverían a enviar a nadie, ¿comprende? Así que... Inspector Blatty, se lo ruego. Solo unos minutos. Solo unos minutos. ¿De verdad no quiere tomar nada? ¿Ni un café? No, gracias. Buen café. Quédate, Elsa. Esto no te lo he dicho nunca. ¿El qué? No porque te lo ocultara, sino porque nunca más me había acordado de ello. Hasta hoy. Fue hace muchos años. Cuando yo era niño, como Tony más o menos. Había salido del colegio. En invierno, los días son cortos. Ya era de noche. Alguien se me acercó. Me esperan en casa. Walter, nosotros te hemos dotado de un poder. De un gran poder. ¿Nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Quizá no lo sepas nunca. Somos, sencillamente, otros. Señor, déjeme ir. Tú yo... y otros como tú haréis posible que nosotros existamos para que no tengamos que vagar errantes por sus mundos que no te podría explicar. Unos morirán para que otros nazcan. Walter, tus sueños... ¿Qué le pasa a mis sueños? Tus sueños son muy importantes para nosotros. Walter, vive los sueños. No te olvides. Vive los sueños. ¿Y se fue? Sí, seguramente. El caso es que desperté. Sí, desperté en la cama. Pero yo estaba seguro de que había sido a la salida del colegio. Verdaderamente, ¿qué era la realidad y qué era el sueño? Desde entonces, de una forma inconsciente, siempre me he interesado por los sueños. Ahora, he visto claro. ¿Qué es lo que ha visto claro? Lo que no tardará en suceder. Bueno, ¿qué es lo que sucederá? No solo yo, también otros. Estos crímenes, estos asesinatos, no han sido más que un experimento, un tener conocimiento de que podía ser, que ya podía ser. En otras partes, también habrá habido otros asesinatos semejantes. ¿No es cierto, inspector? En las grandes ciudades, principalmente, de vez en cuando, suelen ocurrir cosas así. ¿Sí? Ha habido otros casos iguales o casi iguales en estos días, pero no se pueden relacionar. Siempre son llevados a cabo por... Sí, dígalo, inspector. Por locos. Pero esta vez no. Se lo aseguro. Todo obedece a un plan premeditado. Largamente premeditado. ¿Con qué finalidad, señor Delany? Con la de destruirnos. Unos morirán para que otros nazcan. Ellos, inspector. Sí, sí. Ahora recuerdo demasiado bien aquellas palabras. Unos morirán para que otros nazcan. Pues lo siento, pero debo irme. ¿No piensa hacer nada? Sí, En cuanto llegue a la oficina, llamaré a mi amigo psiquiatra. Buenos días, señor Delany. Inspector. Señora, no se moleste. Sabré encontrar la puerta. Pero, inspector... Es que... Buenos días. Inspector. Dios mío. Nadie lo creerá. Y yo no... Yo no puedo más. No puedo más. Descansa, Walter. Elsa. Mis fuerzas. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. Me dormiré. Y esta vez... No dejes que me duerma, Elsa. ¿Pero qué puedo? ¿Qué puedo hacer? No sé ayudarte. No sé. Si yo supiera cómo... No, Elsa. No. La culpa no es tuya. Ni mía. Ni de nadie. Dame la mano, Elsa. Donis. Chris. Nuestros hijos. Lo que ha de ocurrir, ocurrirá. Ellos, tan indefensos. Ahora somos todos niños indefensos. Todos, Elsa. Si yo al menos pudiera resistir, romper... ¿Romper qué, Walter? Ay, mi cabeza va a estallar. No comprendo nada. Él me dijo... Tú y otros... Somos varios. Tal vez muchos... Han ido formando una fuerza. Una fuerza mental. Y está a punto de causar su efecto. Pero... Si uno fallara, quizá tendría que volver a empezar. O ya no podrían intentarlo más. Faltan unos minutos para llegar al final de esta historia. Quizá al final de algo más. ¿Se atreve a seguir escuchando? No, Elsa, no puedo dormirme. Si me duermo... Todos. Todos. En el sueño son muchos. Miles. Miles de personas. Veo miles de personas. No me dejes dormir. ¿Quién es usted? Walter. ¿Usted? Sí. ¿Pero quién es? ¿Qué quiere de mí? Es usted el que más se resiste. Pero todo le resultará inútil. ¿Cómo ha entrado aquí? Walter, ¿quién es? El que me habló siendo niño. El mismo. Está igual. En nada ha cambiado. No. No se saldrán con la suya. ¡Fuera de aquí! ¡Échale fuera! Pero... Walter... Si me duermo, es el fin. ¿El fin? ¿Para quién? Para todos. Para La humanidad. ¡Walter! El poder de unas mentes acabará con todas las mentes. Walter no se dormirá. Yo lograré que no se duerma. ¡Walter! ¡Walter! Elsa. Elsa. Solo. Solo hay un medio. Hazlo por mí. Por los niños. Por todos. Podréis seguir viviendo. Mátame, Elsa. ¡No! Te lo ruego. Todos, Elsa. Estoy viendo a la humanidad. Voy a matar todos. Por favor. No. Me duermo. Y el sueño. Ya no puedo más. Walter. Despierta, Walter. Walter, por favor. Despierta. El fin. ¡Walter! ¡Walter! El fin. Tomad sus cuerpos. Entrad a habitar sus cuerpos. Y vivid. Salid de los abismos. Les acabamos de ofrecer... El último sueño. Intérpretes... Por orden de intervención... José Caride, Walter. Aurora Vicente, Elsa. Y también Luis Zamora como inspector Blatty. José Laoz como ebrio. Y Pedro Rodríguez de Quevedo como portero. El ser fue Martín Ferrer. Algunas veces es tanta la belleza de una mujer que llega a asustarnos, a inquietarnos, a atemorizarnos. Ese es el temor que siente un hombre cuando tiene ante sí a una mujer de inigualable belleza. Esta es nuestra próxima historia. Una historia que da comienzo cuando un hombre llega a un caserón. La próxima semana, Suspenso les ofrecerá